Hola, buen día, ¿cómo les va? Fotógrafo. Bueno, contanos primero brevemente cuál es la situación de las y los judiciales en este tiempo de aislamiento. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es el teletrabajo, el trabajo a distancia? ¿Y si hay personal que está haciendo tareas presenciales? Sí, nosotros a diferencia de otros poderes judiciales quizás que fueron más visibilizados por los medios de comunicación, nunca tuvimos el trabajo los judiciales de la provincia de Buenos Aires. Alrededor de un tercio del personal está trabajando presencialmente, o sea, hay guardias mínimas presenciales en todos los juzgados, fiscalías y los organismos para la atención de las cuestiones urgentes, y después dos tercios más o menos de los trabajadores y trabajadoras están trabajando desde la casa por teletrabajo. Ahí también lo que hay que decir es que lamentablemente la Suprema Corte de la provincia no aportó nada para realizar esa situación, y todo lo aportaron los trabajadores. La forma de trabajo es a través de los equipos personales de nuestros compañeros y compañeras, teléfonos personales, y la Corte no ha reconocido esa situación, y a pesar de eso el Poder Judicial, como presente decimos, se mantuvo activo gracias a los trabajadores y trabajadoras. Como en otras áreas de los trabajadores del Estado, hace poquito hablábamos, te contamos, Claudio, con una trabajadora social del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Nos describió una situación muy parecida, hablamos con docentes, con trabajadores de distintas áreas del Estado, y la mayoría están haciendo las tareas a distancia con su propia internet que pagan, con sus propios dispositivos, computadoras, si es que las tienen, o han conseguido prestar a algún familiar para poder garantizar un trabajo a distancia sin herramientas que debería proveer, en este caso, la Corte Suprema Bonaerense. Exacto. Hay muchos trabajadores de Estado en una situación muy muy similar. Obviamente entendemos el contexto, y por eso tratamos de poner el cuerpo, como siempre hacemos los trabajadores estatales. Nosotros siempre debatimos mucho en el sindicato y queremos plasmar en la sociedad esta idea de que el trabajo estatal, el trabajo de los trabajadores estatales es tan importante porque son los derechos de toda la población. En este caso la justicia, por lo que hablo, pero también está la educación, la salud. Esta idea tiene que quedar marcada a fuego siempre en toda la población y en nuestros compañeros también, para saber lo que se juega acá. En esta situación, obviamente, pudimos dar una mano en lo que se pueda, hasta poniendo nuestros propios recursos. ¿Cómo es la situación salarial del personal del Poder Judicial bonaerense? ¿Hay retraso? ¿El salario ha perdido frente a la inflación? ¿Está lejos de esta canasta básica que plantea el propio INDEC? Sí, estamos realmente lejos. Nosotros venimos de dos años, 2018-2019, mucha pérdida, lamentablemente. El gobierno de Vidal, los últimos dos años prácticamente no se atendió. Teníamos reuniones muy esporádicas, como mucho una por año, en la que nos daban una oferta irrisoria, que obviamente era rechazada porque estaba muy por debajo de la inflación, y esos aumentos se iban poniendo por decreto. Lo que terminó pasando es que en 2018 y 2019 terminamos con alrededor de 35-38% de pérdida de poder adquisitivo. O sea, a nosotros el gobierno de Vidal nos licuó un tercio del salario, por lo menos. Y en la actualidad, con este nuevo gobierno, hemos tenido reuniones. Esa situación ha cambiado mucho. Realmente tenemos reuniones, tenemos diálogo, hemos llegado a algún acuerdo en el primer trimestre, antes de que se desarrolle la pandemia, de 9%. Y después, cuando se desarrolló la pandemia, teníamos una reunión prevista para mayo, la cual no se cumplió. Nos terminamos yendo octubre hasta estos días que el lunes tuvimos una reunión paritaria donde se hizo una oferta que fue rechazada porque no llega a cubrir la inflación de este año. Nosotros lo que estamos planteando es que necesitamos una oferta que es por lo menos empate o supere la inflación este año, y después tener un plan mínimamente de recupero que se mantenga en el tiempo, obviamente, de lo perdido en 2018-2019, para que nuestro poder adquisitivo no se vea tan golpeado. ¿Cuál fue la oferta que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Nosotros tenemos un 9% el primer trimestre, como te decía, y ofreció un 8,5% a septiembre y un 3,5% a octubre, totalizando más o menos octubre un 21%. Y con esos números estamos dando 5 puntos por debajo de la inflación, por lo menos, de la inflación estimada, ¿no? Por eso nosotros estamos pidiendo que sea una oferta acorde a esa inflación, para no seguir perdiendo. Uh-huh. Y después, bueno, sentarnos a discutir un montón de temas que tenemos pendientes, que como te contaba recién, la administración anterior realmente no dio solución a nada. Claro. Ayer tuvieron asamblea y se rechazó este aumento por insuficiente. Hay una expectativa puesta, me imagino, en una próxima instancia, pero también analizan algún tipo de medida de fuerza, de visibilización en el tiempo de pandemia. Claro, exactamente. Nosotros rechazamos en asambleas ayer. Hubo asambleas en alrededor de 12 departamentales a lo largo de la provincia. Hoy también se está desarrollando en algunas departamentales del interior para seguir analizando la situación salarial. La propuesta del gobierno ya está rechazada, porque fue rechazada ahí en la mesa de negociación misma, pero obviamente todo lo debatimos en la asamblea para charlar con los compañeros. Y están planteando medidas de fuerza. De hecho, el lunes hicimos una, porque como te contaba recién, a nosotros nos teníamos la reunión pactada para la semana pasada y la suspendieron para el lunes que pasó, y ahora tenemos un punto intermedio para el martes. Ahí tenemos las expectativas de que haya una oferta superadora, y como te decía recién, por lo menos permita empatar con la inflación. Entonces ahí, bueno, te bajará a las asambleas y debatiremos cómo seguir. Bien. Bueno, quedamos, por último, un dato, porque por ahí muchas veces se habla del Poder Judicial y mucha gente entiende o mal entiende que son salarios elevados, porque piensa los salarios de los jueces, de la Corte Suprema Bonaerense, ¿no? ¿Cuánto gana un empleado en promedio, un empleado del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires? Mira, hoy un ingresante está en 28 mil pesos. Claro. Y la canasta básica que está publicada por el INDEC está arriba de las 40. Uh-huh. Así que hoy un ingresante tiene que gastar 15 mil pesos en un alquiler. Como están en todos lados y que tienen que solo, que tienen que mantener una familia, claramente ya no alcanza. Uh-huh. Hoy nuestro ingresante está en 18 mil pesos. Después tiene algunas cuestiones, como si es abogado, tiene un bloqueo de título, pero bueno, la realidad es que hay muchos compañeros que no lo son. Uh-huh. Entonces eso no le corresponde. Y está eso. Después tenemos una escala muy, muy diversa, porque como decías vos recién, llega hasta secretarios de corte, entonces la antigüedad también suma, pero no son ni de cerca los salarios abultados que se conocen de la justicia nacional y de la justicia federal, donde sí realmente son muy importantes. El Poder Judicial bonaerense no tiene nada que ver con esa realidad, ya te decía. Un ingresante está en 28 mil pesos y un cargo alto está en 70 mil pesos, 80 mil pesos, un cargo alto, te estoy diciendo. Claro, ¿no? Claro. Pero en ese rango estamos todos. Claro. Y la mayoría, si hubiese que ponerlo en porcentajes, la mayoría del personal del Poder Judicial bonaerense está en las categorías más bajas. Exactamente, sí, por supuesto, somos todos auxiliares terceros en la categoría con la que se ingresa. Uh-huh. Y la gran mayoría está ahí, digamos. Después hay un porcentaje importante también rodeando la canasta básica, digamos, por decirlo de una manera. Pero nuestra escala salarial, digamos, es muy, muy amplia por algunos cargos muy altos y por la antigüedad, pero un ingresante está en ese número que realmente no está muy por debajo de la canasta básica. Seguimos aquí en la radio atentos a lo que vaya sucediendo en estas negociaciones paritarias, tanto el sector de judicial como el resto de los trabajadores del Estado. Y bueno, quedamos atentos y dispuestos a seguir dialogando la próxima semana ante las novedades. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.